cambia y altera la luz de mis ojos. Dormelina morenita encantadora, con tu color cambia y altera la luz de mis ojos. Desde los lirios te harás un capullo rojo, en la mañana rebrecado por la aurora. Desde los lirios te harás un capullo rojo, en la mañana rebrecado por la aurora. Y oye, dormelina reales, dormelina encantadora, el horizonte colora al escuchar mis cantares. Dormelina, tu cuya frente serena y estar empapada de pura felicidad. Que viva Colombia, porque esta tierra es buena, muy buena. Colombia me recuerda por donde quiera que va. Y oye, dormelina reales, dormelina encantadora, el horizonte colora al escuchar mis cantares. Le pido y le ruego a Santa Rosa de Lima, pueblo carretero a donde daba mi parada, el sería sagrado porque vive dormelina muy linda. Colombia me recuerda por donde quiera que vaya. Oye, dormelina reales, dormelina encantadora, el horizonte colora al escuchar mis cantares.